Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta semana, iniciando una nueva conversación, un nuevo tema de los 13 que, o de los 12 en realidad, que hemos pasado ya con ustedes. Estamos en la última etapa. Agradecemos a Dios por esta bondad y misericordia que ha tenido con nosotros al estar en audición en Radio Nuevo Tiempo. Les damos una cariñosa bienvenida. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Y como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo y nuestro mejor deseo que reciban las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Como alguien diría, parece que fue ayer, iniciamos una conversación acerca de evangelismo y testificación, y esta semana terminamos este estudio, 12 semanas. Sí. Y nos ha dado el privilegio de estar con ustedes día a día. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál será el último mensaje, la conversación que vamos a tener? Un ministerio perpetuo. Ahora, cuando hablamos de un ministerio perpetuo, alguien podría pensar, bueno, si es perpetuo, quiere decir entonces que vamos a estar por la eternidad predicando y testificando. Mira, estuve justamente pensando en esta situación, porque la idea es que el ministerio dure y permanezca para siempre, y que no nos tomemos quizás licencia, no paremos, que siempre estemos tras la meta de entregar el evangelio. Ahora tú dices la eternidad. Mira, fíjate que estaba pensando justamente que a lo mejor no se va a predicar el evangelio, pero sí se va a testificar. Pero fíjate, testificar para qué, no sé. Para muchos, porque mira, sabes tú que hay ángeles que han visto, pero nunca han pasado por el, digamos así, por la experiencia de los seres humanos, y de sí, eso se va a conversar. Estamos totalmente de acuerdo, pero fíjate, testificar, yo pienso que esos mismos ángeles hoy están viendo la testificación de los cristianos, aquí, claro, ahora, porque es aquí donde nosotros tenemos el problema. Cuando estemos allá, ya el problema ha terminado, el pecado se ha terminado. Entonces, ¿testificar qué? Es muy parecido a la oración, hay un himno que dice que cuando llegue al cielo ya no voy a orar más. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque tengo a la persona ahí cerca mío, a ese padre que le he orado, y ahora la oración será otro medio, o sea, será otra forma de acercarme, de darle gracias a Dios en realidad. Pero son detalles bien interesantes, sí, de esto, ¿no? Fíjate, yo creo que esto de eterno o perpetuo, eso corre para nosotros, o sea, mientras haya vida, es lo que quiere decir. Y creo que podría ser bueno compararlo con lo que sucede en Judas 1:7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ajá. Ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. Ahora, cuando nosotros hablamos de eterno, pensamos que nunca se termina. Pero aquí, cuando hablamos de fuego eterno, tendríamos que pensar de que por ahí, por el Mar Muerto, hay una ciudad que se está quemando todavía y que nunca se terminará de quemar. Pero cuando hablamos de fuego eterno, es fuego que tiene consecuencias eternas. Ahora, cuando hablamos, en el caso nuestro, cuando estamos hablando acerca de que este ministerio será perpetuo para nosotros mientras haya vida, mientras nosotros estemos con vida, tenemos que seguir trabajando. Y se nos da un ejemplo de que a veces, cuando, por ejemplo, cuando uno jubila dice, le voy a dejar que los más jóvenes ahora sigan trabajando, yo ya hice mi parte, ahora ya me siento a descansar. Y creo que eso es precisamente lo que quiere decir esta parte de lo que vamos a conversar, en cuanto a que la evangelización y la testificación para nosotros son hasta el día en que el Señor cierre nuestros ojos. Uh-huh. Hasta ese momento, mientras haya fuerza en nosotros, tenemos la obligación de testificar y evangelizar. Bueno, allí en Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19 dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. aquí se está dando una especie así como de proceso en el cual no para, porque en algún momento el reino de Dios fue como un grano de mostaza, muy pequeño, insignificante quizá, pero no quedó allí, sino que siguió creciendo, siguió dando frutos, y fruto hasta dar, como dice después, que las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, siguió después de ser árbol grande, siguió sirviendo, siguió ayudando, siguió entregando lo que tenía, lo que era, como grano de mostaza muy pequeño. Mira, y también en ese sentido, hay un relato que lo hemos tomado muchas veces nosotros, que está en Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Podemos aprender varias lecciones, la verdad, allí con ese relato. Es un relato en que Cristo dice la palabra muy interesante: es necesario pasar por este lugar. Y yo creo que ya partiendo de ese principio uno dice, mira qué interesante, porque Cristo siempre tenía necesidad de pasar por algún lugar, pero no pasar por pasar, sino porque siempre en ese lugar había alguien que atender, alguien que salvar, alguien que entregarle el mensaje. Ahora, es extraño también pensar en Cristo y pensar en necesidad, cuando Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del Universo, todo el oro y la plata le pertenecen. Hablar de necesidad en Cristo es algo extraño, pero tenemos que considerar de que Él está hablando en términos humanos. Nosotros somos los que necesitamos. Y bueno, y en muchas oportunidades no tomamos conciencia de esa necesidad. Ahora, el punto también interesante es que Cristo queda solo, y quizás como un paréntesis, ¿por qué Juan relata solamente este hecho, este acontecimiento? Siendo que Cristo estaba solo, seguramente Juan, que era muy cercano a Cristo, le preguntó, ¿y qué conversaste, qué hiciste mientras nosotros íbamos a comprar alimentos, provisiones? Pero el relato comienza más o menos diciendo, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Samaria, ¿te acuerdas tú que era un lugar medio detestable para ellos? Hablaría de más que medio. Sí, eran enteros. Un poco más de medio, entero. En algún momento quisieron incluso, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y se acabó todo este problema? Pero me dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús, de alguna manera, la va a llevar algunos pasos que yo creo que usted con tranquilidad puede verlos en su casa, leerlos con tranquilidad, pero me parece muy interesante los pasos que Jesús tomó, porque lo primero que hace Cristo es captar la atención de esta mujer. Y yo creo que hacia allá va este ministerio que siempre deberíamos tener nosotros, porque tenemos algo más que entregar a la gente, captar la atención hacia ellos. Hay muchas personas que hoy día están con algún problema, de acuerdo a las informaciones, que el mundo se va a acabar quizás el año 2012, especialmente por allí por diciembre, una serie de cosas. Se pronosticó también un terremoto muy grande y no ha pasado nada, pero estas cosas afectan un poco. Entonces quizás esto nos podría ayudar para mostrar la verdad de que el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje que trasciende, que da esperanza, y que Dios tiene programada el fin de una manera muy diferente a lo que el hombre está diciendo. Bueno, capta su atención y también consigue su interés. ¿Por qué le dice, como tú siendo judío me pides a mí de beber? Nota tú que este es un proceso en que va creciendo, creciendo, creciendo, y cuando la persona llega a tener el deseo de lo que se le quiere ofrecer, entonces viene lo que nosotros diríamos, llevarla hacia una convicción de lo que es la verdad. Porque la conversación fue entre el agua y el agua, ¿no es cierto? Pero Cristo no quería que ella se llevara agua que venía a tomar, sino que se llevara el agua viva. El agua viva que iba a permanecer para siempre. Y cuando se despierta el interés, entonces Cristo le da a conocer el mensaje. Y lógicamente cuando se aparece el mensaje, y aquí yo creo que donde nos aparece este concepto de perpetuo, de siempre estar hablando, comienzan las acciones de ella. Fíjate qué interesante cómo fue guiando el Señor la conversación, porque le dice algo totalmente ilógico. Fíjate, si tú supieras quién es el que te dice, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Le está pidiendo agua, y le dice que si ella supiera, ella le pediría agua a él. Bueno, si tú tienes agua, ¿para qué me la pides a mí? Claro. Entonces despierta, creo que despertó el interés, la curiosidad, y creó el deseo también. Porque, bueno, y si me está ofreciendo agua viva, ahora agua viva es aquella agua que fluye, no es el agua estancada, es el agua que fluye, esa agua fresca. Y cuando el Señor empieza y va guiando poco a poco la conversación, finalmente termina ella pidiéndole agua. Señor, dame esa agua. Claro, y Cristo hace algo sobrenatural porque cuando le dice, mira, ¿por qué no traes a tu marido? Ella dice, no tengo marido, y entonces viene aquí lo sobrenatural, vamos a decir así, porque lo necesitaba. Efectivamente, no tienes marido, porque el marido que tienes no es tu marido. Y entonces aquí aparece la parte que a ella le interesa, y dice, pero tú pareces que eres Mesías. Y efectivamente, Cristo la lleva realmente al plano espiritual. El plano espiritual, enseguida vienen acciones, y ella mueve a una ciudad entera a salir de la ciudad y a venir a Jesús. Antes podría haber hecho eso esta mujer sin haberse encontrado con Cristo. Medio complicado, porque era mirada un poco mal por su situación, pero ahora se transformó en una real evangelista. ¿Cuán a menudo aprovechamos las oportunidades de testificar o de ministrar? A menudo nos encontramos con personas que no tienen idea de lo que creemos y de la esperanza que tenemos. ¿Cómo podemos ser mejores testigos para ellos? Creo que es algo que debemos pensar. Piénselo usted. Les agradecemos porque estuvo con nosotros en este día. Que el Señor los bendiga. Mañana nos vamos a encontrar en un nuevo diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Será hasta mañana.